Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo contigo, Karina. En realidad, ella ya estaba acá. Ella ya estaba acá. Venía corriendo. Llegó corriendo. A ver, la vamos a dejar respirar, uno, dos, tres. Bueno, mientras ella respira, déjame contar un detallecito, una anécdota. Sí, ya dijimos de que el presidente de la calle Pou, ministros y el intendente se embarcaron temprano hoy en el puerto de Punta del Este para cruzar a la Isla de Lobos. Sí, bueno, allí haciendo la guardia en el puerto de Punta del Este estaba nuestro colega, amigo y quiñelero oficial Daniel Maturro. Sí, bueno, Daniel Maturro se le apersonó al presidente y le dijo: "Y presidente, ¿probamos 5 de oro o no probamos 5 de oro? Y le hizo una jugada del 5 de oro. Ahora, lo que no me quiso decir Maturro, ¿a qué número le jugó el presidente? Ah, no, es que todos van a querer saber. Bueno, la foto del momento, porque para un quiñelero debe ser un momento muy especial, muy importante, hacerle un 5 de oro a su presidente, sea cual sea el presidente, ¿verdad? Bueno, está publicada, la hemos compartido allí, porque además en las redes ya hay un montón de gente que, bueno, algunos lo están felicitando y otros, te podrás imaginar, ¿no? Le están pasando alguna factura también, depende un poco las simpatías y las antipatías y el grado de amistad y de confianza que tengan con Daniel, pero bueno, ya... Yo pensé que estaban haciendo... todos preguntando los números, como decías tú. Pensé que esa era la pregunta principal ahí en el comentario. Yo creo que sí. En la foto, si ustedes se fijan, mientras el presidente piensa en los números y mira el post, Daniel lo mira a los ojos, así, dice, no pestañea. Dijo, esta es la jugada de mi vida, dijo Daniel. Sí, una jugada al presidente. Está siempre muy atento a lo que sucede allí en la punta, dando vueltas. Y me imagina que se levantó bien temprano. Piñón fijo. Doy fe, invierno, verano, otoño, primavera, Daniel Maturro, haga frío, haga calor, llueva, Daniel Maturro, lo encuentro todas las mañanas caminando por Punta del Este cuando vengo para la radio, tempranito, nomás levantando las jugadas, visitando uno por uno sus clientes, un buscavida que quiero reconocer públicamente. Totalmente, me sumo, porque es verdad, cada vez que vamos llegando a la radio lo encontramos. Y acá Fernanda Valleto, con quien estamos en este momento, ya respiró, ya inhaló. ¿Había salido a hacer deporte temprano, Fernanda Valleto? ¿Había salido a correr? Estamos intentando hace meses ya. Caminar temprano o de tardecita, depende del día. Ah, bueno, muy bien. Y hoy tuviste que interrumpir los ejercicios por esta entrevista, entonces... No, hasta ahora ya termino. Ah, bueno. Sí. No, empezó temprano y hemos quedado al finalizar. Si tenía rezo, si tenía la fuerza para encarar la entrevista. No, se le escucha muy bien, se le escucha muy bien, se ve que está... Buen entrenamiento. ¿Por qué estamos con Fernanda? Porque hay que estar atentos. Se están realizando las inscripciones para los diferentes cursos 2022 en INEFOP. Estos van a iniciar algunos en febrero, otros en marzo. Y queremos algunos detalles porque siempre nuestra audiencia está atenta, teniendo en cuenta la particularidad de estos cursos, que son generalmente en forma gratuita, que también permiten ser online y presenciales. Queremos los detalles. Gracias por el tiempo, más allá de la chanza, de verdad, muchas gracias por venir hasta aquí. No, por favor, estamos a las órdenes y muchas gracias a ustedes por difundir, porque sin ustedes no llegábamos a la población y nuestro objetivo es llegar a la población de Maldonado. En realidad hicimos una planificación del primer trimestre del año y vamos a iniciar como una experiencia nueva, cursos en febrero y en marzo son cursos presenciales, semipresenciales algunos y otros virtuales. Tenemos de las tres modalidades y la mayoría de los cursos son enfocados a oficios, bien dirigidos a oficios que son muy solicitados acá en Maldonado y que no habíamos tenido la oportunidad de tenerlos y los tenemos ahora. ¿Cuáles, por ejemplo? De autoelevadores, que complementa uso de logística, que se hicieron varios cursos el año pasado, multioficios, que es albañilería, sanitaria y electricidad, todo en un mismo curso, bien dirigido a mantenimiento en general. Tenemos sanitaria, tenemos electrotecnia, que electrotecnia es electricidad básica y electricidad automotriz, operario de retroexcavadora, que ya el primer grupo está formado y estamos solicitando un segundo grupo para marzo. Creo que, y bueno, y tester de software, que es un curso que es muy solicitado en toda la industria informática y que bueno, y que tenemos varias empresas instaladas acá en Maldonado. Veía el de aire acondicionado y supongo que ese, y en estos momentos debe de tener un número importante de inscriptos. Sí, ya veníamos con varios inscriptos del año pasado, con más de 30 para ese curso. Ese curso ya inicia en febrero y sí, y bueno, estamos chequeando de esas listas y bueno, y todos los que se quieran inscribir pueden comunicarse con nosotros al 092-702-578. 528, que bueno, que estamos contactándonos siempre por celular, porque estamos con casos de COVID en la oficina y estamos teletrabajando. En este caso, en principio, ¿van a ser cursos presenciales, Fernanda, o está previsto también que sean cursos virtuales? El de software, el de tester de software, es semipresencial. Los otros son todos presenciales, inician ahora, ya, febrero-marzo, y después tenemos cursos que también inician ahora, que son virtuales totalmente. Esos son para todo el país, pero podemos nosotros inscribir sin problema. Recepción hotelera, marketing y ventas, y auxiliar administrativo contable con Memory. Esos tres son virtuales y también. Tienen prioridad en estos cursos las personas que están en seguro de desempleo o desocupadas. Pero en esta zona mucha gente trabaja por zafra o por un mes, o hago la changuita de verano, a veces formalmente, a veces informal. Entonces nos contemplamos eso, porque hay muchas personas que 15 de febrero están sin trabajo, primeros días de febrero, entonces no importa que ahora estén trabajando, si es zafral o si es este tipo de trabajo, porque después en el año quedan desocupados, y bueno, nosotros también los tomamos. Y también tenemos capacitaciones para personas que estén activas, que estén trabajando. Así que bueno, tenemos para todas las poblaciones. En cuanto a las edades y nivel de estudio, estos cursos en general tienen variado nivel de estudios. Hay algunos que te requieren el tercer año de ciclo básico, de liceo aprobado o de UTU, el tester, por ejemplo, pero después mayormente no tienen ningún requisito de educación. Y bueno, primaria, en general te piden primaria completa, y son para mayores de 18 años o que estén cumpliendo 18 años. Después hay cursos específicos que durante el año se ejecutan, que son para más menores de 18, pero esos son específicos. Jorge, Fernanda te escucha. Fernanda, vos sabés que está muy bueno que a los 14 días de enero estemos hablando de estos temas. Primero porque se supone que todo el mundo, con el tema de la temporada, el verano, los que están trabajando, pueden dejar para pensar en estas cosas a partir de marzo o abril, cuando volvemos a esa rutina de invierno. Sin embargo, ya se están realizando los cursos y ya están habiendo interesados. Y a su vez también que ustedes aparezcan con este tipo de información en pleno verano y no esperar también a que pase Semana de Turismo, por ejemplo, para empezar a hablar de los cursos y de las inscripciones. Teniendo en cuenta el momento del año, ¿cuál está siendo la respuesta a este tipo de propuestas? Mira, la verdad que la respuesta ha sido muy buena en estos primeros días de enero. Te diría que hay cursos que están que ya completamos. El de retro está completo, no son muchos participantes, pero está completo. Ya tenemos un segundo grupo completo de autoelevadores, lo estamos terminando. Más de 100 personas vinieron se contactaron con INEFOP desde el 3 que salimos con los cursos a hoy. O sea, es un volumen muy importante, se mueve muchísimo. Es una primera experiencia, nos jugamos a hacerla con el equipo de INEFOP de acá de Maldonado. Dijimos, bueno, vamos a hacerlo. Capaz que en otros departamentos estos meses se mueve diferente porque no tienen la zafra como tenemos nosotros de temporada. Pero dijimos, bueno, es una oportunidad, hagámoslo. Y la verdad que la respuesta ha sido mejor que en otros departamentos, que yo soy técnica también en el departamento de La Valleja y prácticamente no hemos tenido respuesta. O sea que Maldonado se mueve muy diferente al resto del país, aunque estemos en zafra. Y que nos acostumbremos a pensar en el futuro inmediato, ¿no? Porque muchas veces también, como decíamos, se supone que después que termina la temporada es cuando le ponemos le ponemos atención a todas estas cosas. Está bueno, es un cambio de actitud muy interesante. Sí, te voy a hacer un comentario agregándote a este cambio de conducta. Nosotros hacía 2 años que estábamos esperando poder ejecutar cursos de auxiliar de servicio, ayudante de cocina y tizanería, que las dos mutualistas importantes del departamento estaban desesperados por gente capacitada, también el hospital, o sea, ACE, pero bueno, no lográbamos que se pudieran ejecutar. Logramos destrabar en la interna de nuestras cuestiones administrativas a nivel central y con una entidad de capacitación de acá en Maldonado, y se está haciendo una experiencia. Iniciamos el 27 de diciembre 2 grupos y se están ejecutando, y las personas, muchas están trabajando, porque era un curso que era para personas que estaban trabajando y desocupadas también, y lo están sosteniendo y lo están haciendo, o sea que es posible hacer cursos en verano. Tuvimos que convencer al consejo directivo, que nos decía, pero ¿cómo van a hacer algo así en plena temporada? Lo vamos a hacer porque tenemos la gente y porque la gente necesita el curso, créanos que la gente lo necesita y lo sostiene, y lo están haciendo sin problema. O sea, la verdad que cuando está la necesidad y cuando realmente la persona visualiza que es una salida laboral o una mejora en las posibilidades de trabajo, se comprometen. Y además, otra cosa, hay que prepararse. Hoy en día, si no estás preparado, es muy difícil que te llegue la posibilidad de que te elijan en un trabajo. Y frente a cualquier llamado hay miles y miles y miles de aspirantes, y el que está preparado tiene un valor agregado. Entonces, llegó el momento en que todos se den cuenta que tenemos que prepararnos. Si no nos preparamos, es muy difícil poder encontrar el espacio laboral adecuado, ¿verdad? Y además, un espacio laboral que, por lo que vos mencionaste, es un espacio de tareas para todo el año, no solamente eventuales por 2 o 3 meses, ¿verdad? Exactamente. Y además, no te olvides que estos cursos se definen a partir de las necesidades de las empresas. O sea, en el Comité de Empleo Departamental, el sector empresarial define cuáles son las necesidades, en conjunto con los trabajadores, con la representación de los trabajadores del gobierno departamental y del gobierno nacional. Pero en ese comité se definen cuáles son las necesidades del territorio. Entonces se hacen trabajos con empresas grandes que se están instalando para ver cuáles son las necesidades. O sea, estamos permanentemente trabajando en esa línea. Los cursos no se definen porque, bueno, tenemos esta posibilidad, no. Se definen porque apuntan a necesidades que hay específicas de personal o de trabajadores capacitados en esa área. Entonces eso te asegura por lo menos tener más oportunidades. Gracias por esta charla, muy amable. Bueno, a las órdenes. Jorge, para cerrar lo que te hablaba hace minutos, que nos enviaba Daniel del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, sí. Es comunicado como lo está haciendo usualmente el gobierno a través de Twitter, y es del Twitter justamente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Desde hace 22 horas está publicado y los datos no son muchos. Sí dice lo que nos enviaba Daniel, que las empresas de transporte interdepartamental volverán a registrar los datos de los usuarios que viajan en sus unidades, pero no hay aforo y no hay otros datos tampoco disponibles aquí en el Twitter del ministerio. Realmente sí, vos sabés que realmente me llama la atención cómo la información institucional gubernamental, por ejemplo, se maneja a nivel de Twitter, ¿no? Algo tan elemental en su redacción, en sus detalles. No entiendo por qué, más allá de que se puedan utilizar Twitter y otras vías, sí, no se utiliza la formalidad de una información de comunicado de prensa, ¿no? Que te llegue al mail, en este caso, de todos los comunicadores, de todos los medios de comunicación, y que de alguna manera esa institucionalización de la información tome el conocimiento público que realmente, supongo, el gobierno quiere que se sepa. Exacto. ¿Sí? Puntualmente, Comunicaciones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas nos ha pedido justamente los datos a todos hace poco para poner nuevamente que no falte ninguno, pero se ve que bueno, todavía no están trabajando en ese sentido de enviar WhatsApp o correos electrónicos con estos datos. ¿Qué me vas a decir del pica-pica? ¿Me estás hablando del auto? Que del nos auto, pica porque... a las 12 el calor, porque estamos en la parada 39 de la playa Mansa, acá al ingreso, y la verdad que estamos a las 2 moviendo los piecitos de un lado a otro. Ni un arbolito, nada, una sombrillita, nada, un paraguas, nada. No hay nada. Bueno, vamos a hacer yo una... Yo dejo a caminar y me voy de acá. Bueno, no trajimos sombrilla y no trajimos... Yo que siempre digo que hay que prepararse para ir a los hisopados con la sombrilla o el paraguas o a la vacunación. No traje nada. Nada, ¿sí? Nada. Bueno, agua bien. Le traje a Fernando. Cerramos, Jorge, gracias. Nos reencontramos en minutos. Chau. Chau.